A Julio Ortega, agradecimientos en el tiempo de este libro. A María Inés Lagos y a Nora Domínguez. Algunas veces, por un instante, la historia debería sentir compasión y alertarnos. Sandra Cornejo. 1. El despertar de los trabajadores. Iquique, 1911. Verba Roja, Santiago, 1918. Los clientes recorren velozmente cada uno de los productos. Los observan y los palpan como si necesitaran desprenderse de todo el tiempo del mundo, mientras me asedian con sus preguntas maliciosas. Los clientes, el que ahora mismo me sigue y me desquicia, o el que me corta la respiración, o el que me moja de miedo, se reúnen únicamente para conversar en el súper. Yo me estremezco ante la amenaza de unas pausas sin asunto, o me atormento por los ruidos insípidos y, sumergido de lleno en la violencia, me convierto en un panal agujereado por el terror. Amarillo, me pongo amarillo. Después, transformado en un ser pálido, preciso y enjuto, me desplazo a lo largo de los pasillos con un doloroso aguijón plateado que se incrusta en el costado más precario de mi encía. Mis dientes rechinan en seco, comprometiendo severamente la sublime condición transparente de mi ojo. Parlotean alrededor de los mesones. Los clientes murmuran de manera atolondrada y, plagados de gestos egoístas, impiden que los demás compren. Ah, ellos obstaculizan las mercaderías cuando se apoyan en los estantes y con el codo malogran hasta destrozar las mejores verduras. Además de las molestias y el perjuicio que le ocasionan a los productos, se ríen abiertamente de las compras que realizan los buenos clientes. Se burlan de sus adquisiciones y las ridiculizan a través de actuaciones miméticas abominables. Cuando eso ocurre, yo no cuento para nadie. Mi delantal, como si no existiera, sencillamente. ¡Ay! ¡Cómo desordenan todo lo que encuentran a su paso! Mi persona ya no está radicada en mí mismo, porque los clientes invalidan el tiempo que le he dedicado al orden programado por el analista, ese misterioso supervisor a distancia. Han interrumpido, impulsados por una perfidia voraz, la cuenta que llevo en la cintura, en el cerebro y en las piernas. Ya está completamente destrozado el orden que hube de realizar. Pero aún así, actúo con la maestría clásica de la palma de mi mano para conseguir que mi espalda se incline en exactos 90 grados hacia los vértices desmontables de los estantes. ¡Ah, estos clientes! Mezclan los tallarines, cambian los huevos, alteran los pollos, las verduras, las ampolletas, los cosméticos. Entiendan, lo que pretendo expresar es que revuelven los productos, los desordenan con una deliberación insana solo para abusar de los matices en los que se expresa mi rostro. Se trepan sobre la resistencia aglomerada de mis sentimientos y, después, los pisotean extensamente. Entonces no me resta sino acudir a una paciencia rigurosa para volver a acomodar las mercaderías ya manoseadas hasta el cansancio. Las mismas mercaderías que estaban perfecta, armoniosa y bellamente presentadas en el momento de la precipitación vandálica. Es increíble, definitivamente increíble. Tocan los productos igual que si rozaran a Dios. Los acarician con una devoción fanática y religiosamente precipitada, mientras se ufanan ante el presagio de un resentimiento sagrado, urgente y trágico. Es verídico. Estoy en condiciones de asegurar que detrás de estas actitudes se esconde la molécula de una mística contaminada. Los clientes ocupan el súper como sede, una mera infraestructura para realizar sus reuniones. Se presentan igual que si estuviera culminando una desatada penitencia. Los observo llegar con sus rodillas rotas, sangrantes, dañadas después de poner fin a una peregrinación exhibicionista desde no sé cuál punto de la ciudad. Ingresan como mártires de mala muerte, famélicos, extemporáneos, pero al fin y al cabo orgullosos de formar parte de la Dirección General de las Luces. Mientras tanto, en el revés de mí mismo, no sé qué hacer con la consistencia de mi lengua que crece. Se enrosca y me ahoga como un anfibio desesperado ante una injusta reclusión. Me muerdo la lengua, la controlo, la castigo hasta el límite de la herida. Muerdo el dolor y ordeno el ojo. Pongo en marcha el ojo. Este ojo mío, dispuesto como un gran angular, sigue el orden de las luces. Entre la bruma provocada por el exceso de luz, advierto que una aglomeración humana se me viene en contra con una decisión y una lentitud exasperantes. Cierro el ojo, parpadeo una y otra vez hasta que recobro la visión y consigo esta maravillosa sonrisa, mi estatura, el movimiento armónico de mis manos. ¿Qué les parece? Ya me encuentro en plena posesión. Con mi cuerpo pegado a mí mismo, como una segunda piel, me desplazo por el interior del súper. Me interno hacia su profundidad. Camino directo, ahí sí, vidita, hasta la médula de los huesos. Luz y Vida, Antofagasta, 1909. Los clientes ingresan al súper. En cuanto cruzan las puertas, abandonan el cuidado de los niños. Exacto, justo en los umbrales que demarcan los contornos del súper, sueltan a los niños. Los advierto, percibo el propósito del abandono y la curva de un miedo indeterminado se dispara. Se dispara mi miedo como si me lanzaran al vacío desde una oficina del segundo piso con la cabeza empicada hacia el cemento. Ah, el brillo áspero del cemento auspiciando el estrépito óseo de mi cráneo final. ¿Pero qué puedo hacer si largan a los niños como quien arroja al baldío a un animal que no ha terminado de domesticarse? Y los niños se elevan espasmódicos hasta alcanzar los sonidos más ensordecedores. Unos chillidos que atraviesan y horadan los pasillos, mientras corren, me atropellan, me agreden y se transforman en una realidad inmanejable. Representan un verdadero castigo de Dios cuando aparecen, aullando por las esquinas, empujándome y llorando, sin la menor vergüenza. A mi persona la embisten porque quieren dulces o chocolates o refrescos, y hasta pan desean. Y claro, buscan los juguetes con la desesperación que moviliza, torpemente, a un animal hambriento enfrentado a un mundo en plena extinción. Los niños asaltan los camiones e intentan romper las cubiertas de plástico que protegen a las muñecas y pretenden, también, hacer volar los aviones o disparar las metralletas o despojar de sus armas a los músculos de los héroes. En esos momentos, cuando ya se ha desencadenado un clímax de pacotilla, mi vida carece totalmente de sentido. Se va a pique mi existencia. Así de radical es el estado al que me inducen sus actos. Parapetado tras una experiencia somática intransferible, observo cómo los niños les ponen encima las manos sucias a cualquier juguete y, con una premeditación que me resulta indesmentible, manchan los vestidos de las muñecas. Cuando no consiguen aniquilar los vestiditos, les jalan el pelo mientras contemplan, arraigados en una abstracción hipnótica, el movimiento rígido de los mechones rubios entre sus dedos. Lo hacen, y los otros numerosos niños se empecinan en sacar las ruedas de los autos o romper las puntas de las flechas o tocar y avasallar angustiosamente todos los juguetes hasta que se desarma y explota el cuidadoso rigor científico que le dediqué a los estantes. El deseo estalla, tempestuoso, frente a mis ojos, y a mí lo único que me resta es convertirme en una seta de ínfimo pelaje. Sí, me transformo en una ruina parca, sin un ápice de adicción por las mercaderías. Y claro, es exacto, correcto, previsible. Los supervisores se pasean, de lo lindo, en un atroz fuego cruzado con los clientes, para mirarme a mí con sus gestos amenazadores cargados de una reprobación odiosa. En el centro de la indisimulada crueldad, me levantan una ceja electrónica o mueven sus manos furiosos ante el riesgo y el deterioro que experimenta la mercadería. Pero ellos son así, siempre, los supervisores. Sin embargo, la angustia acuosa que hoy me invade proviene de los productos y de un pacto mal resuelto con las manos de los niños. Ya sé, no solo me debo a los niños y a los clientes, sino a ellos, a los supervisores, trastornados por el estropicio de los camiones, los pelos plásticos de las muñecas, los aviones, los conejos, las pistolas, los osos, los atletas, las lágrimas de los niños que manchan y adulteran aún más los productos. Ya sé, lo sé. Conozco bien ese llanto sucio y desgarrado que los obliga a arrastrarse por el suelo y los revuelca convulsivos entre los pasillos, mientras sus familiares y los encargados conversan entre sí, ajenos a la pena y al enorme dolor que pueden ocasionar los juguetes. Sí, me refiero al dolor, un dolor que está determinado y, sin embargo, carece de una localización precisa. Digo, como si el cuerpo funcionara solo como una ambientación, una mera atmósfera orgánica que está disponible para permitir que detone el flujo de un dolor empecinado en perseguirse y a la vez huir de sí mismo. Mi cuerpo, claro, como siempre, se suma. No me encuentro en condiciones de distraerme y solazarme en divagaciones estériles. Los clientes hablan de manera obsesiva y poco convincente mientras se fijan, verdes de envidia, en cada uno de los productos que escogen los otros. Los buenos clientes, esos que sí acuden al súper a adquirir lo que tanto necesitan. La harina, el café, el té, la mermelada, el azúcar, el arroz, los tallarines, los porotos, la fruta, la sal, los garbanzos, los refrescos, la verdura y la carne. Sin embargo, yo no trabajo aquí para auscultar a los buenos clientes. No controlo la calidad de sus compras ni permito que se instale en mí el desprecio por sus gustos. Yo ya no me detengo en los finales del pasillo con una mirada más que ordinaria o bien con una expresión definitivamente turbia a acechar a los clientes monetarios. No, yo no espío a nadie. Pero los otros clientes, excedidos por la escoria de su odio, escupen abiertamente en el suelo del súper. Escupen su rabia y su asco en el suelo. Y yo tengo que apresurarme a limpiar el piso para que no se vaya a resbalar uno de los supervisores. Eso sí que no puedo tolerarlo. Me precipito, hincado y febril, sobre el piso y lo limpio con el paño, para que no se me vaya a caer el supervisor impulsado por los efectos devastadores de la insegura materia del escupo. Me obligo a la mansedumbre. Ya no me cuesta nada, nada en absoluto. Quizás finalmente sea manso, ¿no? Y me esmero en conservar la calma, apaciguar todo sobresalto que pudiera invadir mi ánimo. Estoy presto a cultivar una notable impasibilidad para conseguir una presencia solícitamente neutra. Debo, es mi función, lucir limpio, sin sudor, sin muecas. ¿Cómo no? Es urgente cumplir con el deber externo de parecer pálido, obvio, bien peinado, preciso, indescifrable, opaco. Yo formo parte del súper, como un material humano, accesible, y los clientes lo saben. Me miran, se acercan y me abruman con preguntas que jamás se podrían responder. Pero qué seriada y monótona resulta esta hora tensa, la mañana, la extensión difusa y considerable de la vida misma. Estos malos clientes me ordenan que busque en las bodegas un producto inexistente y se dirigen a mí con un rencor incomprensible y curioso. Más adelante uno de ellos se quejará ante los supervisores, por lo que habrá de calificar como una imperdonable falta de atención de mi parte. Ahora mismo estoy diciendo que sí con la cabeza. Asiento como un muñeco de trapo. Y me disculpo ante el cliente apelando a mi extenso servilismo laboral. No me cabe sino celebrar el mal humor, inmerso en una serenidad absoluta. Sonrío de manera perfecta mientras alejo a los niños de los estantes. No te olvides, con una cortesía impostadamente familiar. Luego me dedico a limpiar las huellas de las pisadas, recojo los papeles, restablezco las verduras, y mi laboriosa tranquilidad termina por apaciguar a los clientes y a los supervisores, y definitivamente pacifica a los niños que se cansan de llorar y solo son capaces de emitir unos débiles y tolerables sollozos después que hubo de transcurrir más de una hora de un llanto impresionante y convulsivo. Así es, por la incapacidad humana de sostener una crisis infinita, los niños se cansan de azotarse la cabeza contra el suelo del súper, cuando ya estallaron los botones y sus rostros terminan congestionados hasta arribar a un extremo carente de parangón. En esos momentos, justo en el instante preciso en que me invade una ininteligible sensación depresiva, traslado a los niños y los deposito junto a sus acompañantes. Y allí quedan tirados sus pies, lacios, despeinados, agotados, los niños, después de rendir un magistral e insatisfactorio culto a los juguetes. Los clientes, los malos, se retiran del súper como si respondieran a una orden sincrónica y secreta. Salen, transportan a los niños devorados por una alergia que los deforma aún más y los enrojece, como tomates. Se los llevan casi dormidos y cuando cruzan la puerta puedo escuchar cómo me lanzan un insulto solapado. Mi oído recoge el insulto y lo amplifica hasta el punto que produce una fina laceración en mis sienes. La terrible palabra destructiva que me dirigen retumba en mi cabeza y me hace sentir mal. Me hiere y me perfora la palabra abriendo un boquete en mi riñón. Me hiere, me perfora, me impulsa a pensar que el trabajo al que le dedico toda mi energía no vale la pena. Esto pienso. Es posible que no merezca que los clientes me traten tan mal, pero no pienso enteramente. En realidad, no. No enteramente. Autonomía y solidaridad. Santiago, 1924. Mi rutina continúa. Me acomodo a las demandas. Después de todo, cuento con habilidades. Nunca padezco en graves proporciones. Soy un cuerpo que sabe amoldarse al circunstancial odio imprevisible que invade en cualquier instante a los clientes. Ese odio infiltrado en el borde de esa mirada esquiva, diagonal y abiertamente descentrada. Me refiero a una expresión cruzada por una voluntad inhumana. Pero me movilizo en el interior del súper prendado por una improvisada armonía, porque debo evitar que me atrape el ojo terrible y prolijo de este nuevo cliente. Ah, sí, un ser deliberado que ahora mismo me persigue. Pero no consigo esquivarlo. Su presencia resulta ineludible, pues se trata de un cliente, el que permanece a mi lado con su áspera cara vigilante, que ha llegado impulsado por una misión que precisamente está incorporada en su pupila. Sí, sí, aquí está. Puedo percibir el matiz en que transcurre su entrecortada respiración. Aquí mismo este cliente que no puede dejar de inspeccionar lo que se le ponga por delante. Examina la precisión de las balanzas, revisa la solvencia y la seguridad de los estantes, aprieta las frutas, huele la carne, calcula la vigencia y el espesor de la leche. Sí, sí, sí, eso es lo que está haciendo. Viene al súper a oler, respirar, a auscultar, sobar, golpear, agacharse, esconderse, interceptar, intentar entrar en las bodegas o espiar mi nombre en el delantal. Verdaderamente anota mi nombre. Sin el menor tapujo lo apunta en su amenazadora y gastada libreta. Yo permanezco tembloroso, con el alma en un hilo por el destino que va a alcanzar mi nombre, que en realidad ya estaba escrito en la mirada minuciosa del cliente. Entiendo que circunstancialmente, como ya lo he afirmado, soy su enemigo, aunque yo no sepa desde dónde viene ni cómo llegó a convencerse de la función fiscalizadora que se asigna. No me esfuerzo en entender. Solo puedo asegurar que acude al súper empujado por una emoción fría, en cuyo centro radico yo, por supuesto. Mi inestable figura trabajadora está incrustada en el espacio privilegiado de esa pupila alevosa y helada que me observa con un énfasis implacable, incorruptible. ¡Ay! Este cliente me mira tal como si yo fuese el representante de una casta enemiga que se le ocurrió combatir. Enfermizamente furibundo, el cliente vaga por el súper para derribarme y entregar mi destino a los supervisores. Quiere saldar de esa manera, a costa de mi persona, la rabia que le suscita la incertidumbre frente a la ambigua resistencia de las mercaderías. Me odia porque sí, lo sé, pero podría con seguridad no odiarme. Por eso es necesario que emprenda una fuga constante por los pasillos para dar inicio a un riguroso baile corporal, una contorsión absurda que me desmerece ante mí mismo. Y resguardado en un orden precariamente sublime, doy comienzo a una forma extravagante de danza a través de la cual consigo esquivar esa mirada hiriente. Pero poco o nada puedo hacer, poco o nada como no sea demostrarle que los productos están ahí, que hablan por sí mismos porque las mercaderías se presentan para ocupar el espacio, pues. Y hay que reconocer que para agravar la situación están esas bandejas con carnes que en realidad es bastante menos apetecible de lo que parece. Por el exceso de grasa o porque es dura, dura como palo. Esas carnes de segunda desvelan y martirizan al cliente. Lo desquician y lo obligan a detenerse con una actitud vengativa delante del congelador. Su mirada ahora, depositada sobre la carne, se vuelve doblemente desconfiada y el olfato alcanza su máxima categoría. Se inclina como un pájaro de absurdas proporciones, precisamente como un ave de carroña, sobre esa carne que desmiente sin tapujos la realidad de su origen. Allí, entre la transparencia del plástico, está escondida la certidumbre de una carne de segunda que se presenta como si fuese de primera. Claro que se trata de un fraude, ¿pero qué? ¿Y los tomates, el arroz, la harina, el aceite, el melón, los medicamentos, las mermeladas también? En fin, en realidad existe la situación en el súper, y este cliente parece incapaz de comprender. Es un ser dotado de un espíritu fanático, sectario e iracundo. Con una tozudez reprobable, busca esclarecer una verdad conocida de antemano. Una verdad que no puede conmover a nadie y en cambio, con su actitud obsesiva, solo se pone él mismo en evidencia. Las horas transcurren y las posiciones se profundizan. Ahora estoy en la mira de un número creciente de clientes que buscan culparme por el abierto fracaso de las mercaderías. Por esa cuota de pánico al fracaso es que acuden al súper para cumplir una osada e irreprimible tarea controladora. Sí, vienen prestos a dar una enconada guerra que evidentemente deriva en una batalla perdida, porque ellos no lo saben, yo cuento con el apoyo de los supervisores. Tengo su beneplácito, tumefacto e irreprimible, para destrozar cada uno de los actos de fe que pretenden adjudicarse los clientes. Y aunque ahora el cliente, con el rostro enrojecido, hipertenso y prácticamente colapsado, anote mi nombre en su libreta, a pesar que el cliente corra por los pasillos a quejarse con el primer supervisor que se le presente, comprendo que es inútil, porque jamás conseguirá el menor apoyo para su empeño detallista. Entregado a una equívoca foral, el cliente no entiende que para eso están ellos, los supervisores, para ejercer la malicia, el pesar, el control, la molestia, el rencor y la ira en las pupilas. Y después de todo, ¿quiénes son estos clientes? ¿Qué buscan? ¿Qué esperan de mí? Resulta del todo imposible sucumbir a sus artimañas. La función a la que me entrego consiste en complacer a los supervisores y fustigar a este tipo de clientes. Mi obligación moral es conseguir que estos clientes salgan del súper y se olviden de mí. Que dejen tranquilos los contornos fraudulentos de los productos y permitan que los supervisores puedan dormir, al menos, por una noche en paz. Que duerman tranquilos los supervisores porque viven cada momento como si fuese el último. Y por la pesadumbre que les ocasiona ese sentimiento, es que me persiguen y paso el día sumergido en la relativa desazón que ahora intento expresar. El supervisor me apunta con el dedo y amenaza con despedirme, echarme a la calle. Pero sabe, cómo no, que después le va a corresponder a él. Sí, porque uno, dos o tres van a incrementar las listas, los números, el horror de un final que todos los supervisores, sin ninguna excepción, se merecen ampliamente. El proletario, Tocopilla, 1904. Más horas, más tarde aún. Sin embargo, todavía sigo parapetado. Está oscureciendo de manera acelerada y, desgraciadamente, yo padezco de una precisión más que maníaca con el horario. Es una de mis características. Las horas son un peso muerto en mi muñeca y no me importa confesar que el tiempo juega de manera perversa conmigo, porque no termina de inscribirse en ninguna parte de mi ser. Solo está depositado en el súper, ocurre en el súper. Se trata de un horario tembloroso e infinito que se pone en primer plano, más aún, cuando entra de manera hipócrita este nuevo preciso cliente. Sí, me refiero al cliente que atraviesa la puerta, como si estuviera efectuando una acción casual o inesperada. Lo conozco. Este cliente representa una moda, un estilo paradójico, un acierto parcial y farsante. Así es, pues, se esmera en proyectar un optimismo que me sorprende y me pone en estado de alerta. Su mente pragmática está demarcada por el cumplimiento de pequeñas metas y objetivos, por órdenes secundarias y astutas, con las que pretende consignar las posibilidades de sobrevivir en el interior de su inestable futuro. Su existencia parece transcurrir en medio de una ingenuidad elemental que lo lleva a estudiar de manera concentrada y exitosa la disposición de las luces para aprovechar al máximo sus efectos. Se solaza en la luz que cae, demarcando su perfil, como si fuera una sombra china. Se ubica bajo los focos para exhibir y favorecer su teatral y pasmosa alegría fatua. Y entonces, sin intentar disimular sus intenciones, me busca a mí para cautivarme, a sus deseos, entre los estantes del súper. Pero en la profundidad de su mirada, en el fondo técnico de su ojo, solo se proyecta a sí mismo como si hubiese sido capturado por un amontonamiento de espejos quebrados. Su reconocida indigencia camuflada en estilo estalla en la profusión asombrosa de brillantes jirones estilizados. No existe nada más que él, partido y filoso, mientras me escudriña con sus inequívocas muestras de simpatía o me llama con una artificial cercanía por mi nombre, que está impreso en la identificación que cargo y me distingue. Sin embargo, yo resisto impávido sus signos derruidos, plagados de una angustia que en circunstancias diversas hubieran podido llegar a conmoverme, porque resultaría del todo inconveniente entregarme a la emoción. Tomo una distancia laboral inquebrantable ante el alegre revoloteo con el que me rinde un homenaje incesante. Pero yo advierto que necesita de mí para conseguir que le permita el flujo impago de ciertas mercaderías. Ese es su tema, su objetivo, su meta, su anhelo. Por la gratuidad, para no responsabilizarse por las mercaderías, por una mera conveniencia, movilizando un interés que linda en el escándalo. Él va más lejos y se propasa conmigo mediante la asombrosa agilidad de sus dedos. Y a mí no me cabe sino resignarme cuando sus manos se acercan a mi brazo o me acarician, como si no fuera cierto, como si no estuviese ocurriendo, la pierna o la espalda o el pelo para conseguir una intimidad abiertamente cuestionable e innecesaria. Lo repito, Es tarde, y se ha desencadenado en mí la sensación de una vaga inutilidad. No obstante, es frecuente que justo al final de un día inexpresable me atrapen ciertas sensaciones incómodas que me impulsan a renovar mi concentración. Pero así es mi trabajo, y lo acepto como viene, con la paciencia que extraigo del espacio de reserva que acumulo para ocasiones especiales. No me corresponde a mí desdeñar esta rotunda falsa calidez del cliente, y menos todavía denunciar su roce inescrupuloso. Aunque sí, por supuesto, entiendo que detrás del tacto y la alegría que me brinda se esconde el plan voraz de comprometerme y empujarme a la mirada absoluta del supervisor o a la mirada más que especializada de la cámara, que con su movimiento imperturbable recoge la singularidad de los detalles ilegales que ocurren en el súper. Porque la cámara retiene la relevancia de cualquier preciso signo, incluso la menor y aparentemente insignificante anomalía que va a ser analizada después, en una sesión más que extenuante por el supervisor de turno. Así es, el supervisor de turno, con un ojo inyectado y paranoico, está obligado a permanecer frente a esa cámara que detenta la certeza de un fragmento de debilidad, la mía, mi inaceptable debilidad, que me podría aniquilar. La sala de grabaciones contiene la evidencia de una imagen congelada destinada a esclarecer la manera exacta y el instante justo en que se le podría entregar al cliente un producto por el que no iba a desembolsar un centavo. Soy, ya lo dije, un experto en pasillos, en luces, en mantener la frialdad programada de los productos alimenticios. Me convertí también en un avezado catador de clientes. No busco ni pretendo sobredimensionar mis capacidades, sería torpe, arrogante y mezquino. Pero sí me atrevo a asegurar que este cliente que me ronda como una perra loca está dispuesto a todo para salir del súper de manera ilegítima y permanecer indemne. Porque su aspiración es abandonar el súper sin pagar por los productos, a costa de mi complicidad, y entregarse después, con una libertad y una algarabía frenéticas, a gozar de las mercaderías. Un goce que puedo comprender muy bien porque soy parte de ese deseo, de su necesidad de dejarnos expuesto a la cámara, para así enteramente vengativo, duplicar después su éxtasis, en parte universal, con el producto. Así funcionan estos clientes, de esa manera viven, y estas son sus expectativas. No sé cuál es exactamente la situación externa por la que atraviesan ni tampoco por qué se han convertido en lo que son. No me interesa indagar en esos asuntos. No me considero especialmente proclive a pensar en cuestiones abstractas que no conducen a un resultado mensurable. Quizás ya estoy insensibilizado, impermeable como un grueso fieltro a sus sonrisas salameras, y eso posibilita que en cierto modo las disfrute. Permito que el cliente se acerque, que me acaricie y me murmure obscenidades a una distancia geométrica de mi oído. Escucho con un equilibrio tolerable y sensato sus bromas procaces o sus insinuaciones. Es verdad, puede que más de una vez haya llegado demasiado lejos con este tipo de clientes. Muy lejos y muy rápido. Rápido en la sala de grabaciones, de espaldas a la cámara y luego, cuando ya lo hubimos de conseguir, cuando volvimos a ser lo que éramos, él solo pudo afirmar que recibió mi rectitud inconmovible. Consigo sortear la ira y la vergüenza profesional que le provoca su propio fracaso, pero no deja de sorprenderme su necesidad extrema de mí. No sé cuánto de él es normal y qué porción está completamente fuera de control. Bueno, en fin, me niego a todo de manera solícita y cortés. Ese es el único momento en que me permito el desparpajo de una fina y casi imperceptible ironía. Entonces no me queda sino expulsarlo del súper. Lo conduzco hacia la puerta acudiendo a gestos amables y a mis pasos más selectos. Es que no quiero incomodar a nadie, ni menos ahuyentar a los buenos clientes. Intento mantenerme en lo que me he convertido, demasiado proclive a la paz y adicto a la corrección. Pero cuando estoy fuera del súper, alejado de las miradas que me podrían enjuiciar, me apeno. La verdad es que no soy de fierro y la oscuridad realista de la calle me resulta francamente perturbadora. Nueva Era, Valparaíso 1925. O amanezco con un ánimo menos sensitivo bajo el cómodo alero de una distancia activa con mi trabajo. Con una paz desmedida, me radico como un objeto neutro en el pasillo, satisfecho por mi humor controlado, pero al fin y al cabo saludable. En esas ocasiones favorables de mi espíritu, me entrego de lleno a los viejos, a observar sus movimientos por los pasillos, inseguros, oscilantes, con la mirada errática. Una multitud de ancianos confundidos y encandilados con los productos, que se desplazan muy lentamente, demostrando un retardo corporal que podría parecer hiriente, pero que a mí me resulta soportable. Cuando los miro me obligo a preguntarme, ¿qué hacen ellos aquí, en el súper? Pues ciertamente, ¿para qué mencionarlo? Son escasas las posibilidades que adquieran alguno de los productos. O si compran, si llegaran a comprar, su aporte va a ser insignificante, irrisorio, unas pocas mercaderías blandas que no los prestigian como clientes. Estoy haciendo una pregunta ociosa. Ellos vienen a matar el tiempo que les queda. Más allá de toda lógica, con la tozudez dramáticamente impositiva que caracteriza a los ancianos, ellos decidieron, en medio de los razonamientos de la aritmética nublada que organiza sus pensamientos, que la poca vida que les resta va a ser dilapidada en esta bacanal feroz y corporal que se proponen, entre las líneas intensas de los pasillos y la obsesiva reglamentación de los estantes. Sí, pues, entonces no me cabe sino constatar cómo en el súper se está desgranando la aguda cifra que mantienen con el tiempo. Pero yo tengo que ordenar mi vida, y para eso es necesario que elabore una estricta síntesis mental de mi cuenta, mi trabajo total. Por eso los nombro con una abierta pasión clasificatoria como los viejos del súper. Así secamente, carente de cualquier ornamentación. Sin embargo, debo ser honesto y reconocer que me causan una efímera entretención cuando los diviso, ultra concentrados en la tarea alevosa de conservar el equilibrio. Solo eso. Se trata de un equilibrio incierto que se me revela como extremadamente material y cercano cuando los ayudo a alcanzar alguno de los productos desde los estantes. Y entonces, entregado al influjo de mi masa muscular, comprendo plenamente la inestabilidad, definitiva, irreversible, en que transcurren esos cuerpos cruzados por masivos e incurables temblores. No necesito comportarme con una excesiva amabilidad, pues todo el mundo huye de los viejos del súper, y ellos lo saben. Entienden esos sentimientos y disculpan el malestar, la indiferencia y hasta la cuota evidente de desprecio que provocan. Es clarísimo. Los buenos clientes no ocultan su impaciencia cuando los ancianos impiden que ellos avancen con sus carros por los pasillos. Los detienen porque se enredan con una torpeza estridente en los metales o bien los demoran con una precisión majadera cuando los enfrentan cara a cara para interrogarlos sobre las razones y los beneficios de los productos que están adquiriendo. O se abocan a denigrar las mercaderías. Los buenos clientes enloquecen con los viejos del súper y sus interrupciones. Sí, los sacan de quicio cuando indagan neciamente, solo por llamar la atención, en torno a la calidad de las papas o de las lechugas o de las habas. Les preguntan cualquier cosa a los buenos clientes y de esa manera los atan a sus divagaciones. Mediante interrupciones absurdas, los clientes están obligados a permanecer atentos a una proliferación de palabras insensatas. Los ojos seriados de los viejos del súper, más insensatos aún. Y en un principio, los buenos clientes, provistos de un respeto y una impaciencia históricos, los escuchan, aferrados a los ácidos metales de sus carros, hasta que sobrepasados por el abuso, se desprenden y se alejan. Entonces los viejos del súper buscan, con la mirada inesperadamente brillante, una nueva presa para liquidar. Desde una lineal voluntad decrépita, el tiempo urgente que los oprime. Sé hasta dónde pueden llegar los ancianos, qué debo permitirles y qué rechazar. Así es, Todo depende en gran medida de los buenos clientes, de sus emociones y del carácter con que se presenten al súper. Sí, porque los viejos del súper deciden con un alto grado de precisión sobre cuáles clientes pueden dejarse caer, a quienes apremiar, insistir, detener, alabar, extorsionar, asfixiar, detallar su estado de salud. Evidentemente lo saben y lo consiguen. Se desencadena entonces, supongamos, una palabrería unilateral dedicada a analizar los beneficios y los rotundos fracasos de los medicamentos. El agobio programado de los expansivos laboratorios y sus campañas intermitentes e impunes, dicen. Y luego, con un énfasis teatral, los viejos del súper van señalando, sin un átomo de pudor, sin cesar, sin consideración, la aguda experiencia verbal de cómo transcurren sus dolores. Pero tengo que reconocerlo. Ellos están provistos de una sabiduría emanada de un mapa orgánico correcto y generosamente explorado por el tiempo turbulento que le dedican. Analizan las frecuencias, las intensidades, los antecedentes, los efectos que alcanza un dolor en otro dolor y en el siguiente. Así se forma una cadena científica y laboriosamente unida. Dolores de huesos o esos dolores imprecisos que los atacan en las noches. La vejiga, los pulmones, el riñón, el hígado, el esófago se detienen en los puntos críticos de sus órganos y la forma que adquieren cada uno de ellos la curva de la inflamación crónica. Y claro, esa constante angustiosa, social y comprensible opresión en el pecho. Una opresión tan extensa, prefiero decirlo de una vez por todas, tal como si alguien se les sentara encima del pecho y les impidiera la respiración. Divagan en torno a los inexplicables y rebeldes dolores de cabeza que les producen mareos, vómitos y vacíos mentales y los llevan a pensar que paulatinamente la cabeza se les está llenando peligrosamente de agua. Y desde la cabeza vuelven nuevamente a las rodillas, los codos, el espantoso dolor en la mandíbula, las caderas, el omóplato, el cuello tenso, la columna definitivamente. Sobrepasan por arte de magia el lugar común de la artritis para llegar con éxito a la crisis en cada una de las finas junturas de las vértebras. El punto álgido de sus quejas se hace presente cuando se refieren a los pies. Esos pies que ya no dan más debido al injusto y duro recorrido por el interior del súper. Una caminata que les resulta interminable y agudiza hasta el infinito la suma implacable de huesos que les martirizan los pies. El talón a menudo deformado, hasta lo indecible. Pero los viejos del súper están comprometidos en una épica destinada a dominar sus pies y de esa manera continuar erguidos por la vida para dejar un testimonio indiscriminado de sus dolores. ¡Ah! Así es como se empeñan y se vuelcan al legado de esos pies difíciles y poco confiables que en cualquier instante los podrían traicionar. Unos pies que ahora no están en condiciones de cargar con los efectos de unos huesos porosos, en franca retirada, envueltos en una carne que ya no tiene posibilidad alguna. Una carne que tambalea en medio de una grasa petrificada que se ha vuelto autónoma y está desapegada de toda su realidad corporal. Y la pierna. La amenaza de una pierna impresentable que sobrepasó sus condiciones de quebrarse en mil pedazos atravesando el umbral del hueso. Y con una resignación ambigua, los ancianos aguardan el instante terrible y gozoso de la caída y el derrumbe final de su propia cadera fracturada que se apresta a cumplir la historia lineal y monótona que encarnan los huesos. Y después, como si cada uno de ellos proviniese de un idéntico manual, los viejos del súper se dedican con un entusiasmo inusitado a pormenorizar las interferencias que experimentan en la visión. Se vuelcan al diagnóstico de sus propios ojos, la retina adentro. Aducen una vista más que perturbada que los obliga a enfrentar una realidad que permanece dislocada a una prudente distancia de sí misma. Un mundo no podría ser de otra manera que ha terminado por tornarse necesariamente ininteligible. ¡Ah, qué trabajo! Así es porque se imponen la carga velada de unos ojos imposibles que les impiden comprender las minúsculas instrucciones adosadas a las mercaderías, los usos, los beneficios, las propagandas, las prohibiciones, las recomendaciones. Unos ojos que los expulsan de manera cruel de los productos. Porque la verdad es que todo el tiempo las letras les bailan ante los ojos. Y les bailan también las mercaderías más pequeñas de los estantes. Les bailan los nombres, la angustia, las caras, el dinero, los huesos, sus agotados genitales, la memoria. Todo les baila ante sus ojos. Por eso se convencen que los buenos clientes tienen la obligación de leer para ellos, el deber de explicarles, la función de desentrañar esos significados que de todas maneras ya no son importantes porque el cuerpo se los está comiendo vivos. Sí, lo afirmo con rigor y para ser totalmente honesto. ¿Le temen al contagio del virus o de la bacteria que los va a conducir al desastre final y oclusivo de unos bronquios que ya se encuentran demasiado expuestos en el espacio común del súper por la proliferación, la verdadera plaga, de la última epidemia gripal y la fiebre infecciosa que ya perciben, van a ser incapaces de soportar? Ahora mismo, uno de los viejos del súper se está desplazando con la dificultad de una oruga apenas humedecida. Pero aún así, entre una espantosa sequedad orgánica, y esto es lo que sorprende y hasta cierto punto maravilla mi ánimo, se comporta como una herrumbrosa maquinaria exacta. El último, ya el tiempo se está cerrando sobre sí mismo, anciano, busca un cliente que lo arranque del silencio que le fue programado, le devuelva la palabra perdida y lo retorne a alguna parte decente y reconocible de su cuerpo. Pero para conseguirlo debe internarse en el ser de uno de los clientes. Perturbar la intimidad de ese cuerpo para acercarlo y hacerlo uno con el suyo, y así lograr que el cliente perciba aterrorizado en él la inminencia de su propio destino. Los viejos del súper vienen a contagiar y a diseminar sus muertes para ganar un gramo más de tiempo. En fin, que hagan lo que quieran. A mí sus deseos y procedimientos me importan un carajo. A mi persona, el tiempo ahora aprieta al súper como si lo estrujara en su puño. Estoy preparado. La hora se cumple. Yo me considero una persona que se expresa desde el corazón de la sabiduría. Después de todo, soy un hombre, aunque en algún sentido lo sé, termino enredado a la imagen con que se define una mujer. Mujercita yo. Acción directa, Santiago, 1920. A una distancia inconmensurable de mí mismo, ordeno las manzanas. Ya se están desdibujando los contornos geométricos en los que adquieren su incisivo destino los metales. Estoy infectado, atravesado por la debilidad. Este enorme sopor me mantiene exhausto y vencido ante la impenetrable linealidad de los estantes. Miro fijamente, aunque sé que no debo hacerlo, las mercaderías, y sin embargo no logro retenerlas, ni tampoco hacerlas volver, recuperarlas, para anexarlas en la memoria profesional que debo ejercitar en los productos. Ahora, en este mismo oprobioso instante, no sé exactamente qué son o qué nombre tienen o cuál es el lugar que les ha sido asignado a las mercaderías. Me encuentro inmovilizado por la embestida de un cansancio aterrador que apenas puedo resistir. Entre pedazos de imágenes inciertas pienso, ya lo dije, entregado a un caos absoluto en la legibilidad de los productos. De manera momentánea se agolpan en mi mente, pero de inmediato se despeñan cuesta abajo, resbalando y cayendo desde el abismo de mi discapacitado ojo interno. La lista alcanza una dimensión móvil más que impresionante. ¡Ay! Esa lista que tan cuidadosamente hube de memorizar ha terminado por desmoronarse. Asisto al inconcebible e inmerecido fracaso de mis noches. Porque yo las noches las dedicaba, cuando refulgía el don de mi salud inquebrantable, a rememorar la situación de las mercaderías. Las repaso todavía cada noche, y la siguiente con el desánimo y la obligación uniforme que portan las tragedias. Así, por una urgente perseverancia laboral que me obligó a vivir en un estado de alerta permanente, es que conseguí establecer exactamente cuál ubicación le correspondía a qué, De acuerdo, por supuesto, al código. Pero ahora mismo, qué dolor más lacerante el de mi humillante condición. No recuerdo nada. Salvo, claro, lo más obvio, aquello que está al alcance del más vasto aprendiz. Un ciclo parece a punto de cerrarse. Me refiero a mi cuello que pierde su deslinde. Estoy poseído, lo afirmo, desde la cabeza hasta los pies por un síntoma enteramente laboral, una enfermedad horaria que todavía no está tipificada en los anales médicos. Aunque toque los productos, se me escabulle el orden y el sitial que deberían ocupar en el estante. Soy víctima de un mal que, si bien no es estrictamente orgánico, compromete a cada uno de mis órganos. Me voy hacia atrás con los productos y con una lucidez perversa y radical, comprendo que estoy a punto de caer anestesiado, con una languidez fatal en la geografía agujereada del súper. Me precipito hasta el umbral de un pavoroso momento en que podría prescindir de todo. Digo, el vértigo acucioso de perderme enteramente. Ahora mismo, en medio de una escena torpe y agresiva, me encuentro muy cerca de las mercaderías, encuclillado. Permanezco agazapado como si actuara la reencarnación de un sapo y su ostensible respiración. Su miedo. Y así, tal como un ente entregado a una dimensión anfibia, me contengo para no dar un brinco y huir penosamente saltando entre las piedras en dirección impostergable al agua. Es que estoy enredado a olores tóxicos que se superponen sobre mí. Por causa de una olfativa terriblemente química, arribé hasta esta neutralidad nasal, que me impide discriminar el limón de la violeta, porque se han vuelto indistinguibles los olores. Pero hasta ayer podía clasificar con una seguridad no exenta de grandeza el limón, el jazmín o la frutilla. Lo que ocurre es que estoy progresivamente cansado, exhausto, enfermo, aquejado por el efecto de un aprendizaje que me resulta inacabable. Los olores indeterminados se atropellan para profundizar la molestia que hoy me produce la iluminación del súper. ¡Ay, sí! Esta obsesiva luz me agrieta y me ocasiona la sensación de un mareo persistente. Estoy enfermo, ya lo dije. Mal enfocado, desmemoriado y ligeramente ausente de todo lo que sigue transcurriendo en el interior de este recinto. Una distracción que ya sé va a alcanzar en mí su inserción endógena. Es el efecto tangible que me produce el mareo. Experimento sensaciones que me atacan con una refinada alevosía, porque así, en este estado, soy víctima de una indiferencia que me puede conducir a la disolución, a la pérdida de todo lo que tengo, lo que he conseguido retener. La miseria arrastrada de mí mismo ahora es lo único que soy capaz de conservar. Mi salud, desde un espacio anclado a una realidad inasible pero contundente, se ha vuelto deplorable, turbada por el incremento cíclico de las mercaderías. Sí, he sido derrotado por un apoteósico ataque de debilidad, que, lo repito, corresponde a una enfermedad laboral, un mal estrictamente técnico producido por el exceso, inútil, como ven, definitivamente inútil, de concentración mezclado a mi afán perfeccionista. Esta situación, personal, me empuja a una peligrosa lasitud, por ejemplo, a refugiarme en una prolongada aversión a los olores industriales que caracterizan al espacio ambiguamente desodorizado del súper. No me importa dilucidar cuál es el origen remoto de los concentrados, es que sencillamente no tolero esos olores comerciales, y ante el ojo de quien me observe, me miran permanentemente, y no me refiero solo a la presencia omnipotente de la cámara. Es imposible ocultar mi condición enferma. Lo digo, lo repito. Estoy enfermo. Estoy cansado. El estigma que sufro y que me ataca me impide apelar a cualquier espacio prudente de mí mismo. Me prohíbe pensar, responder a los más elementales estímulos. Me estoy viniendo abajo, siempre cayendo, en pos de la manzana, hacia un estado más que degradado. Lo único útil que puedo hacer ahora consiste en mantenerme a una cuidadosa distancia del estante. Como un animal viejo miro con una visión alargada los productos. De manera progresiva, lo aseguro, voy adquiriendo un indudable parecido a una perra, ni siquiera rabiosa, sino entregada, con un cuerpo general idiotizado a su fatal destino infeccioso. Encadenado a este final torpe, Así, sin asidero, me estremezco ligeramente convulsivo de la misma manera como se rascan su propia repulsión los animales. Pese a mi mal limítrofe, todavía me aferro a un último intento por controlar mi pervivencia. Aunque claro, le temo a la circulación clandestina de la noticia que el viejo y astuto, como dicen, sobreviviente del súper, ha perdido su olfato. No huele el animal. No huele nada más que un olor que ya hubo de ser neutralizado. Pero ¿cuál es el temor que experimento? No sé. Es que le tengo miedo a todo. En realidad estoy ya demasiado agotado. Decirlo, decirlo y repetirlo para profundizar al paroxismo el eco del cansancio. Mi deseo, mi último deseo, es derrumbarme en medio de un estrépito más que irreverente y así arrastrar conmigo una hilera interminable de estantes para que las mercaderías sean finalmente las que me la pidan. Pero es un sueño absurdo, un festival de mente el que transcurre por el estrecho borde de energía que aún conserva mi cabeza. Estoy enfermo. Necesito con urgencia un permiso, un médico, una revisión total de mi anatomía, un examen biológico, el desmembramiento hostil, una radiación completa que me permita unos días de tregua. Estoy, lo he dicho, completamente al margen de las mercaderías y de los sonidos intermitentes del súper. Estoy enfermo. Me muevo hoy con los horribles estertores que caracterizan a un herido de muerte. Así me deslizo desde los cosméticos, sin el menor ánimo de buscar una máscara posible, al área comercial que se acaba de inaugurar con la ropa. ¡Qué indescriptible el olor truculento del amontonamiento de prendas! Los cosméticos, la ropa. Quiero pensar exactamente en estos términos. Los cosméticos, la ropa. ¡Ay, de mí, no lo consigo! Es muy tarde. Antes que me entregara al agotamiento podía llegar a conjugar de manera perfecta los cosméticos y las diversas prendas de vestir. Y ahora tan elemental mi empeño y sin embargo es vano. Desde hace algunos días supe que arribarían las prendas. Pero el hedor, nadie podía entonces suponerlo, superó todas las expectativas. Me vi obligado a acudir al perfume de lavanda para cubrir el vaho maloliente de la ropa. Sé que entre todas las obligaciones, que son exageradas, estoy asignado a las prendas de vestir, pero no quiero acercarme a las telas, ni asistir al cliente, ni tampoco contaminar mis propias manos buscando en el cajón, porque para otorgar la ayuda necesaria al cliente debería impregnarme bacanal en la abstracción sintética del género. Estoy cansado, enfermo, atiborrado por una mezcla de humores. El olor más que seriado de la ropa, que fue disfrazado y cubierto de otro olor y de otro, me señala que actualmente ya padezco del olfato, pues me siento condenado a una atmósfera nasal que no viene sino a profundizar mi asco. He extraviado la pericia de mi olfato. No soy capaz de oler nada más que los compuestos básicos y sus matrices. Nadie podría imaginar la miseria en que transcurren los primeros materiales. Y esta patología es uno de los aspectos más crueles de mi enfermedad. Estoy enfermo en un lugar indeterminado de mí mismo. Ya lo he dicho, el cansancio, el sopor transcurre paralelo a mis órganos. Se trata de una enfermedad interna y subrepticia que emana desde el espacio aledaño e impasible de las mercaderías. Y también el cargar con mi abulia y mi cansancio frutal me agotan doblemente. Lo sé. Es tan grave mi estado que ya he perdido mi irreprimible pasión por las mercaderías. Me estoy convirtiendo en un paria mínimo que revolotea alrededor de los estantes, mientras desatiendo a los productos envueltos por un plástico que no es completamente transparente. No es completamente transparente. La configuración de una ventana tramposa que vela la calidad de los productos. ¡Ay! ¿Cómo podría ahora aludir a la presentación de los alimentos? Los alimentos y su ostensible riesgo. El plástico es fatal, aunque claro, extraordinario el plástico. Yo sé cómo, allí mismo, debajo de la materia contaminante del plástico, los alimentos están entregados a un desatado proceso bacteriano. Los lácteos se destruyen a una velocidad que jamás me hubiera imaginado si no lo hubiese visto transcurrir delante de mis ojos. No quiero hablar de lo insensato. Renuncié a convertirme en un cautelador de gérmenes. Estuve, lo sé, entrenado para negarlo todo y defender la pureza de los trozos de cualquier tipo de carne, cada trozo librado a una descomposición abierta. Sé lo que es trabajar agudamente en torno a las variables a las que se expone la carne. Sé también hasta dónde y cuándo empiezan a ser reales las fechas. Antes, cuando todavía era sano y no me habían deteriorado las mercaderías, velé salvajemente para que jamás gravitaran el asco y el pánico ante la sospecha que pudieran inspirar los alimentos. No estoy enfermo, en realidad, sino que me encuentro inmerso en un viaje de salida de mí mismo. Ordeno una a una las manzanas. Ordeno una a una las manzanas. Ordeno una a una las manzanas. Mientras ordeno una a una las manzanas, que ya han entrado en su última fase comestible, logro entender que no dispongo sino de mi apariencia laboriosa desplegada ante el mesón agudamente industrial del súper. Mis días podrían entrar en una considerable cuenta regresiva. Mi delantal, mi rostro serial y opaco en el espejo. Voy acomodando una a una las manzanas, una y una encima de la otra. La siguiente. Solo tolero permanecer en este espacio, aunque si estuviera sano debería moverme diligente con la eficacia que corresponde a un cuerpo adiestrado para cada una de las tareas de servicio. Pero ahora solo puedo abarcar con mi mano la manzana. Me pesa terriblemente la manzana. Antes, quizá ayer, no estoy seguro, hube de huir del óxido de tarro. Los metales en que se presentan las conservas se ven verdaderamente majestuosos brillando en los estantes. ¡Ay! El pulcro y ordenado relámpago. Definitivamente artificioso. ¡Ay! Si no estuviese atado a la desagradable metafísica de esta voz mía incesante y terminal, cascada que me retumba en mis propios oídos. Mi voz casi inaudible que me habla de manera monótona a mí mismo, de mí. En mi tiempo exitoso no huían de mi imaginación los alimentos, ni perdía un minúsculo espacio en los estantes. Conozco la inteligencia de las luces, pero me he enfermado de adentro para afuera. No cuento ya con la menor expectativa. Es tarde. La última manzana podría terminar por destruir la costosa pirámide. Otra manzana se suma, ya no sé a cuál acumulación numérica. Solo el resguardo tras mi hipócrita forma laboral ahora me sostiene. Finjo los pormenores de unas cuantas duramente inoculadas éticas, el uniforme caricaturesco y su impúdica leyenda inscrita en mis espaldas, y la obligación de la caminata incesante cada vez menos acelerada por los pasillos bajo la vigilancia de esta luz entera e insidiosa. Pero claro, una luz divina que pareciera provenir desde ninguna parte, ¿qué digo?, del mismo espectro de un dios más que terminal proviene. Simulo la sonrisa, el modo absurdamente sometido, y actúo también una disposición cínica entre una sonrisa que no termina de consolidarse. Estoy enfermo, cansado como si en alguna parte de mí mismo tuviera que cargar con la silueta ahorcada de un indeleble despojo. Afuera, en un sector indeciso ubicado en un punto aledaño a mi retina, el horario, el pavor cierto que acompaña a la figura extenuada del deslucido cliente. Allí está su mano eficaz, a veces burocrática, capturando el producto que cae limpiamente en el centro del carro. Pero nadie conoce a fondo la fiesta final de la mercadería y su imperturbable deseo de asalto. ¿Con qué voz pudiera referirme a aquella desatada imagen del alevoso atraco a las mercaderías cuando la turba incontenible arrasa los estantes, arruinándolo todo, impulsados por un amor violento y, sin embargo, más convocante el imperativo odio de la turba? ¡Ah! La furia de los cuerpos, que ya no tiene ninguna contención, astillando cristales y la sangre que irrumpe categórica el producto visualmente mancillado con un tinte dramático, auspiciando la bacanal de una cuantiosa pérdida que solaza y, sin embargo, trae un curioso consuelo a la muchedumbre que hostiga a los estantes, los vuelca, los devasta entre ominosas carcajadas, aullidos, llantos y redentos, ahogos de un éxtasis fastuoso y así, como un coro enfermizamente preparado, se deja caer un mar incontenible de las peores palabras, insultos a las mercaderías y a su poderosa gestión, y lo soez del gesto, en contra del producto que la turba repite, da inicio a una destrucción mística, divina, de cuanto encuentra su paso. Digo el paso abiertamente subversivo de un conglomerado humano que arremete como un solo cuerpo irrespetuoso, estéticamente desplegado en el presente de una gestualidad ultramoderna, pero que a la vez resulta absolutamente arcaica. Aunque siempre me aceche la primitiva esperanza que se reúna esa turba, pese a que me invada, salvaje, irreprimible, el deseo que avance y se desplace anónima, soportando los golpes y el imperativo y bello fluir de la sangre, sé que hasta ella, el esplendor de la turba injuriosa, va a acudir con premura a la desesperación del gas, el brutal desalojo, el desorden final de los productos, y así podría consumarse necesario el despido masivo. No es posible el asalto. Sigo acumulando la manzana tras un orden seriado y agotadoramente perfecto. Otra manzana, gracias a mi oficiosa mano, ocupa su sitial. Odio la turba y los desmanes de los agitadores, y me parece insoportable la sola imagen de la mancha sangrienta en el producto, o la pisada feroz sobre la lata, o el escándalo que produce esta luna, artificial, y su luz implacable amplificando los cuerpos que se contorsionan, huyendo, llevando, entre sus brazos, un botín siempre insuficiente. No odio la turba, no tengo fuerzas ni deseos, ni más voz que la que está dentro de mi cabeza. Estoy enfermo. Cerca, a mi costado, percibo que una jauría se solaza ante mi pasiva conducta. Resultaré saqueado, inevitablemente. Oh Dios, ya se viene en picada esta gloriosa luna, oscureciendo hasta el infinito mi retina, y solo quedo yo enfermo y solitario, entregado a la costumbre del producto, envuelto en la nebulosa de mis adversas condiciones. El único recurso que me resta es implorarle a esta última manzana que por piedad me devuelva mi salud perdida. El obrero gráfico, Valparaíso, 1926. La luz ha iniciado su gloriosa tarea de tomar venganza en mí. Por los altoparlantes se filtra la ambientación de una música carente de armonía que se resuelve como mero sonido letargante. Una melodía abstrusa, extensa, dedicada a suavizar a los estantes que sostienen al súper y pulir así la invisibilidad que reviste el material. Pero la luz, no la música, no, por ningún motivo, ahora es mi enemiga. El mismísimo Dios es quien me sigue. Este Dios envuelto en una sofisticada y a la vez populista nomenclatura sintética, se monta encima de mis lentes, infrarrojos. Puedo asegurar que se ha empecinado en conducirme de manera violenta, pese a mi voluntad en contra de ella, hasta su paraíso. Sí, quiere llevarme hasta su paraíso, y para conseguirlo, abusa de los dones que le fueron conferidos gracias a la jerarquía de su omnipotencia. Quisiera rehuirlo, devolverlo al estante o encadenarlo al metal del último pasillo para que se quede quieto y consiga, ¿por qué no?, descansar hasta morir. Pero la desdicha de Dios es incapaz de permanecer inactiva y por eso está aquí, al lado mío. Es Dios encarnado en Dios el que actualmente me acompaña. Ha descendido, se trata de una feroz caída a tierra, para sentarse a mi diestra encima de la palma de mi mano. Me aplasta la mano. Me duele de manera terrible mi dedo retorcido por el peso inconmensurable de su culo. ¡Ay! Es obvio cuánto me duele el dedo y me duele también la luz divina de este Dios atiborrado de gracia. Dios me acompaña. Centímetro a centímetro, para engrandecerme y obligarme a cargar con la verdadera pesadilla de una luz que carece de cualquier antecedente. Estoy poseído por un Dios que me invade con un brillo que me ubica en la mira ávida de todos los presentes. Dios me posee constantemente, como si yo fuera su ramera. Se me sienta, ya lo dije, encima de la palma de la mano o trepa, a duras penas por mi espalda, o se cuelga de una de mis piernas, o se introduce de lleno en mi interior hasta oprimir los conductos de mi agobiado corazón. Dios está en todas partes, a lo largo y a lo ancho de mi cuerpo, y se radica con una intensidad que ni te digo en mis órganos para que retumben en su honor. Quiere constatar hasta qué grado su morada se establece en mis retumbos. ¡Ay de mí! No me queda más remedio que alabar el inmenso, incomparable honor que Dios me ha dado. El honor que Dios me ha dado me permite asegurar que hoy soy su elegido. El elegido de Dios. ¿Qué hice para merecerlo? ¿Qué debo hacer para conservarlo? ¿Qué hago? Me pregunto, ¿qué hago? Me repito mientras camino, borracho de fe, tambaleando en el pasillo para alcanzar a realizar. Lo sé, la última representación organizada con la que se va a sellar el fin de mi episodio laboral. El tiempo ya se corta con la hoja de un cuchillo. Pero ahora, con una urgencia impostergable, necesito recobrarme para enderezar a mi Dios, que hoy está desmejorado, peor que nunca, volcado sobre mí como si yo fuera la última migaja que le resta tras un suculento banquete. Pero la gula de Dios es insaciable. ¡Ay! Montado en mi pulmón hasta provocar un grumo de sensualidad en mi copiosa saliva, hay que decirlo, Dios me hace salivar como un guanaco. El insuperable fuego de Dios se aproxima para palparme y recorrerme y obligarme al refinado oficio de su puta preferida. Será el ardor, el roce con esta consagrada y ambigua cercanía. Me inflamo y noto cómo y en cuanto se eriza la superficie de mi piel. Pero el maldito puto no me satisface con la gracia divina que le asigna. ¿Cómo debiera su enloquecida y desatada majestad? Digo, la majestad que se requiere para llevarme hasta ese punto sin retorno en que Dios y yo seríamos indistinguibles. Él y yo, uno, unidos para siempre. Pero el implacable y sacrílego supervisor me observa con su expresión atea. Me mira con un dejo pragmático verdaderamente hiriente. ¡Ay, su mirada! Justo en mí, que estoy a punto de conocer el éxtasis. El bastardo sin Dios y yo, en cambio, cargo a mi propio Dios incrustado en la ingle como una garrapata, el cerdo. Estoy borracho, lo sé, quizás alcoholizado de fervor. Es que Dios se ha presentado tomando partido por mi cuerpo y dime, ¿qué humano podría rehuirlo? Dios me ha hecho el favor de caer en pleno sobre mí, anticipándose a cualquier llamado. Digo Dios y digo luz. Los rayos del súper se me agolpan formando una aureola alrededor de mi cabeza. Dios me está apretando la cabeza. Mi cabeza se deforma por la aureola. Pero no. Es increíble para mí haberme arriesgado al punto de terminar parapetado tras esta facha de santo. Se acerca veloz la Navidad. Y aquí estoy. En la entrada del súper formando parte del pesebre. ¡Ay, sí! Yo soy el que dirijo la ceremonia del pesebre. Tengo sed, pero debajo de la paja guardo el pisco. Dios me autoriza porque finalmente ha nacido, gracias a mí en todos los instantes. A cada instante lo obligo a nacer en la miseria del pesebre. Así, hoy es Dios quien me induce al pisco. Mi Dios, mi Diosito lindo. Me lo concede porque yo soy el padre de su hijo y como suplemento, no me digas que Dios se va a privar. No te atrevas a afirmar que Dios haría una cosa así. Cumplo con el oficio histórico que le fue asignado a la puta. Yo soy, también, la niña obscena que va a enderezar su alicaído senil miembro. Me he vestido con el disfraz que mejor me representa. Y él me ha reconocido, aquí mismo. Yo, su padre, a la entrada del súper encabezo el pesebre disfrazado como un santurrón de pacotilla. Pero Dios se alegra conmigo y estamos a punto de reírnos, de matarnos de risa, porque me hace cosquillas para que yo a mi vez realice el trabajito que requiere su miembro. Viejo Dios impotente. Me molesta la aureola, el báculo, el estruendoso maquillaje que irrita el fondo de mis ojos. Mis ojos, ¿es visible? ¿Se nota demasiado el malestar de mis ojos? Y también me atormenta este gentío que me mira con la boca abierta, babeando una conmoción majaderamente religiosa. Pero el Dios que hoy me habita me permite soportar la constante infección de mi ojo y me otorga también entrada a la botella. La Navidad parece que no arriba debido a la inconstancia de los fieles. En cuanto dilatan la compra de regalos, cómo se regatean a sí mismos los mezquinos. Dios se pone furibundo y me hostiliza. Me trata cual un paria dentro de mi oído. Qué mal hablado el guardián de los insultos. Pero ya se sabe que la bondad de Dios es paradójica, porque es especialmente vengativa. La necesaria venganza que ocasiona el amor. No me queda sino amar intensamente a este Dios y permitirle su venganza. Aceptar los insultos que le ocasiona esta marginal borrachera que sustento. Escondo cuidadosamente la botella entre la paja picada. ¿Qué importan los insultos si cualquier cosa, quién podría negarlo, que provenga de Dios es sagrada y perfecta? ¿Qué hacer con la sandalia? Mi pie, casi desnudo, está expuesto a la mirada. Las uñas de mis pies se ven tan sucias, Diosito lindo, hasta dónde se extiende la fealdad roñosa de mis patas. No somos dignos de dejarnos caer ahora en la vergüenza, pero ¿cómo cubrir el pie, el ojo legañoso, la horrible vena hinchada que surca mi tobillo? Quisiera hoy elevar hasta la saturación los decibeles de mi divinidad. Debería estar mucho más cubierto de Dios, pero la verdad es que me encuentro a punto de caer cautivo de un sentimentalismo torpe debido a la melancolía que me imponen las campanas pregrabadas que señalan una Navidad que viene aproximándose. No sé por qué, y sin embargo entiendo cómo me inunda parcialmente la tristeza. Estoy en la tarima del pesebre, erecto, incitando con mi fe a los compradores. De pie, sí, solemne, mientras la mujer, una de las últimas cajeras, sentada a duras penas sobre un piso de mimbre, sostiene en su regazo al insignificante dios de plástico, de la peor calidad del plástico del niño. Juntos debemos esconder la carcajada que nos suscita la representación de una familia. ¿Qué me dicen, ah? ¿Qué? Pero nosotros, con la venia de Dios, nos empeñamos con una rigidez alucinante en actuar al grupito que ha sido favorecido por una serie de regalos idiotas. Estos horribles animales, sintéticos, con cuánta saña se abusa de la masificación de las materias, que me causan alergia en la planta de los pies. Nos rodea la serie conocida de animales desérticos que adornan el pesebre. Me pican los pies. Introduzco el dedo índice a través de la sandalia y me rasco con furia. ¡Qué alivio! Luego bebo, a hurtadillas, el concho de pisco que me recompensa. Brindo directamente del gollete para que se me conserve por toda la eternidad posible este numerito que se manda Dios en la incierta conmemoración de su ilustre nacimiento. En el súper, claro, ¿de qué otro modo, pues, estaría yo encabezando la miseria de esta gloria que me ha sido concedida? Es tarde. Me hartan las campanas. Me aburre la sincronía del ding-dong salameramente electrónico. Ya pronto mi Dios se va a quedar dormido para descansar en el séptimo día que se dio licencia. Y yo, fuera de sus leyes, ajeno a la hora del descanso, me pregunto, ¿en qué maldito instante el supervisor va a encender la luz roja que dictaminará el fin de mi jornada? La voz del mar, Valparaíso, 1920. La multitud, la muchedumbre. Los supervisores decretaron un turno de emergencia, sin tregua alguna. Atenderemos, se dijo exactamente así, en general, sin el menor énfasis, a lo largo de 24 horas. Han transcurrido ya 14 o 16, no sé, no puedo estar seguro. Avanzo, me abro paso con mi ojo. Mi ojo es hipermétrope, técnicamente enfermo. Escondo el mal, lo disimulo. Pero cómo me dificulta la visión. Un cigarrito, un trago de pisco, un vaso nomás de vino tinto. Claro que no, está estrictamente prohibido. Y qué imperativo el orinal. No puedo orinar en este tiempo atiborrado de clientes, pero la vejiga infame se ha repletado desde no sé cuál líquido. imposible la orina, porque yo no puedo ausentarme ni un instante de la acometida humana que se nos cayó encima. Es que la Navidad ha concluido y se dispone bacanal el año nuevo. La multitud enfebrecida, indescriptible, la terrible calentura, por la próxima fiesta se disputa, claro está, la mercadería. Las botellas, mi sed, el pan, los saltos de cangrejos, la sal. Hace 14 o 16 horas que doy vuelta finalmente en redondo. Los pies me laten con mayor intensidad que el corazón. 14 o 16 horas transcurren ya desde la omnipotencia del estante. La bodega se llena y se vacía y se colma nuevamente. No se imaginan la entrada y la salida de camiones, las toneladas de mercaderías que pueden transportar. Son poderosos, enigmáticos. Tardíamente el perro ladra su sonido mecánico gracias a la potencia de la nueva batería. El loro grita. Y por supuesto la muñeca está agotada. Su pila, me refiero. No llora, no habla, parece fallecida. ¡Ah! El anacrónico espectáculo ya discontinuado de la juguetería. No, no, no, no. El altoparlante ahora me deriva a las asesinas. ¿Qué hacer? Amable, envuelto en mi acostumbrada cortesía, me desvío. No puedo más. Hacia el orinal y siento el chorro. Meo como un desaforado después de 14 o 16 horas de acumular el goteo. Estoy en riesgo, lo sé. Pero cumpliré el trato de las 24 horas. 24 horas, 24. 24 horas sin salario adicional. En un acto impulsivo de sinceridad, debería confesar. ¿Pero a quién? Que a mí nada ya me martiriza. Estoy robusto, bien cuidado, amable, seguro de mí mismo, atento a los rincones, consecuente. El súper es como mi segunda casa. Lo rondo así, de esta manera, como si se tratara de mi casa. Me refugio en la certeza absoluta que ocasionan los lugares familiares. Pero no es la primera, sino definitivamente la segunda, y me pierdo. Titubeo hundido en el agobio que me ocasiona esta creciente inestabilidad. Me torno ajeno. Desorientado busco un norte. Cualquier miserable referencia entre esta multitud que me avasalla y me golpea con sus carros. Y como si fuera un guerrero capturado, me empujan hasta el centro de la arena. A combatir, ¿entiendes? Supongo de qué hablo. ¿Comprendes que me refiero a mi puesto de trabajo? No a combatir, sino a enfrentarme pasivamente con la fiera. Pretendo excluirme del rugido. El sonido es finalmente irrelevante. La fauce, en cambio, es estratégica. El colmillo, su filo irregular en medio de un hambre prolongada. Se ha dejado caer desde la orilla un conjunto de ansiosos pobladores. Ellos son magros, solo la ansiedad es poderosa. Podría asegurar que soy la exacta víctima que han expulsado al redondel. Es verdad, sí, la víctima. Resultaría cómodo, ¿no? Pero creo, sinceramente, que yo fui quien me ofrecí, porque necesito con desesperación enfrentar este colmillo, su roce, su desgarro, el espectáculo final del desmembramiento. ¡Qué lujo! Y la caída definitiva de mi masa, de una vez por todas. ¿Hasta cuándo? La naturaleza del súper es el magistral escenario que auspicia la mordida. Oh, sí, los pasillos y su huella laberíntica, la irritación que provoca el exceso de mercadería, por supuesto, los incontables árboles artificiales, pues, con sus luces inocuas, la música emblemática y serial, un conjunto armónico de luces, de colores, correctamente conectadas a sus circuitos, actuando de trasfondo para abrir el necesario apetito que requiere la fiera. Y aquí estoy yo, en plenitud, protagonizando el espectáculo intransable de las horas. 14 o 16 horas en que me apego a esta, mi segunda casa, con los pies casi completamente destrozados, y los brazos. Cargo no sé qué porcentaje ya de toneladas. Digo, el azúcar, los tarros, las bebidas y los chocolates. El pan cargo, cargo mi ira, mi odio, mi miseria. Cargo con todo, estoy abajo, en pleno ruedo, mientras el animal aúlla su apetito. No es cruel en realidad, solo lo mueve la invasión de un tipo de hambre externa e insaciable, un apetito ultra estimulado por el reflejo estrepitoso de las luces. Hoy se precipita la masa compradora convencida por la ilusión de un bosque inscrito en el falso ramaje de los fugaces arbolitos. 16 horas continuadas, 16 horas cronométricas. Como un inamovible enfermo terminal permanezco conectado artificialmente a mi horario. Quizás demasiado pálido, posiblemente en algo tembloroso, pero vamos, atento, cordial, empecinado en la sonrisa para cubrir las horas que me restan. Ya no habito dentro de mí mismo, estoy enteramente afuera, dado vueltas, me doy vueltas y vueltas para cumplir, satisfacer. ¡Qué orgullo laboral! Se dejará caer inexorablemente el año nuevo. El pisco ahora está al alcance de mi mano y a una distancia incalculable de mi boca. Padezco de una sed cristiana y apacible. No es exactamente así. Me invade una sed agónica que me habla ferozmente de la sed. Necesito un pisquito, un vino blanco helado, una cerveza. El supervisor lee mi deseo y lo goza y lo acaricia y se solaza ante el titubeo de mi mano en la botella. La fiera avanza enremeciendo los estantes y me busca. Estoy cercado, vencido de antemano como un guerrero exhausto que no fue tocado por el don de la carisma. Circulo y me desplazo estupefacto ante mi increíble y penoso anonimato. Circulo y me desplazo como una correcta pieza de servicio. ¿Quién soy? Me pregunto de manera necia. Y me respondo, una correcta y necesaria pieza de servicio. No me respondo nada. Actúo silencioso en los pasillos resistiendo a la multitud desaforada que escarba y busca megalómana completar su próximo festín en una oferta. La fiera se inclina a la ebriedad para olvidar la dimensión de su barbarie y se vuelca a la botella. Repongo con una rapidez vertiginosa las botellas. Mi sed no es mensurable ni admitida. Mi mano se desliza por el pisco y la retiro, pues me quema. Pero 16 horas se han cumplido y yo mantengo intacta mi impecable fortaleza. Aunque el pie, la mano, el oído no responden, ni responde el riñón, el pensamiento, yo continúo. El supervisor sabe de mi estado y de su estado corporal y me vigila, pero su extenuación es incompleta. Luce aún saludable ante la muchedumbre, se destaca. Estoy luchando contra una noche enorme, de pie, una silla, una cama o al menos un jergón, con mis riñones verdaderamente destrozados. La multitud parece enceguecida por su dependencia oral a los productos y a mí me tiembla de manera obscena una de mis piernas. Me tiembla el codo, la mano, el ojo. Me golpean, me empujan, me solicitan desde los cuatro puntos cardinales. Los altoparlantes parecen no poner límite a la oferta. ¡Ah! Es verdaderamente impresionante la elasticidad monetaria con que intercambian su precio los productos. Los pobladores se agolpan mientras esgrimen un gesto despectivo. Me aúlla la mujer desde su carro, que no quiere esa carne, que no quiere, me grita, que no quiere, y yo asiento y recibo impertérrito a la próxima andanada del hombre que me insulta porque se ha cumplido el plazo estricto, 5 minutos rigurosos de la última oferta, y él no ha podido, no pudo arribar hasta el estante y más gritos aún, que esto, que el otro, que cualquier cosa, a mí que estoy desmadejado, dispuesto a lo que venga. Y expulso de mi mente la escalada de mi atroz resentimiento, porque después de todo, antes de todo, se trata de clientes que ejercen su legítimo derecho a maltratarme. Es que están cansados los clientes por la frustración que le provocan sus adquisiciones. Nuestros clientes son el lema obligatorio. No te olvides que el cliente es el amo, el tutor absoluto de la mercadería. Ensordecido por la escalada de gritos, me entrego a la fatiga de las 20 horas continuadas. Se aproxima el año nuevo. Cuento los minutos con los dedos. Este tiempo moderno y aleatorio se desgrana viajando desde mi frente hasta la palma de mi mano. Los guardias plenamente armados retiran los cuantiosos fondos y se desplazan hasta el camión blindado realizando un bello operativo bélico. Las armas, la estatura, el gesto decidido, el botín en las bolsas de dinero. El año se retira colmado de divisas. Próspero el año y yo aquí, de pie en el súper, cautelando la estricta circulación de la moneda. Cajera, aseador yo, empaquetador, promotora, guardia de pasillo, custodio, encargado de la botillería. Resuenan las estridentes finales campanadas. Inclinado, curvado por las peticiones, me abrazo locamente a los estantes y celebro mi año nuevo, mi triunfo y mi silencio. Terminan las campanas y se desencadena un impresionante haz de fuego artificial. 24 horas. 24 horas. ¿Qué importa la inminencia del despido? Hay que poner fin a este capítulo.